¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El 14 de diciembre del año 2012, la tragedia sobrecayó sobre la escuela primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut, en los Estados Unidos. Allí un loco armado asesinó a 19 chiquitos y 6 maestros. Entre los niños que fallecieron en aquella jornada se encontraba Ann Marquez Green, una chiquitita de 6 años apenas, la hija del saxofonista Jimmy Green. El músico, intentando recomponerse de tremenda y tamaña tragedia, publicó el álbum que vamos a escuchar hoy, Beautiful Life, bajo el sello Macabre New Records, el 5 de diciembre del año 2014, con una cantidad enorme de músicos que lo acompañaron desinteresadamente, ¿no? Como una forma de colaboración, como el aporte que cualquier amigo hace a quienes pasan semejante momento. Este álbum, que combina el jazz instrumental más clásico, más duro, el sonido que más se le conoce a Jimmy Green, combinado con espíritus tradicionales, música cristiana contemporánea, baladas estándar y 3 canciones originales con letras propias. Él comentaba que esta es la primera vez en la que intercala o combina canciones con letras, con la incorporación de cantantes. Este es otro de los homenajes que el saxofonista le hace a su hija, puesto que él decía que ella era muy, muy de cantar, estaba todo el tiempo cantando, y la forma en que un padre recuerda a su hija desaparecida es justamente con aquellos momentos mágicos, bellos, imborrables, ¿no? Y obviamente también con lo que mejor sabe hacer, que es hacer música. La cantidad de músicos que participan en esta grabación es impresionante. Cyrus Chestnut, Kenny Barron, Javier Colón en voces, Jonathan Dubois Jr. en guitarra, Kirk Elling, otro cantante más, Latanya Farrell, un coro de niños, el Linden Christian School Early Years Show, Isaiah Marquez Green en piano, Christian McBride en contrabajo, el guitarrista Pat Messini, que toca la guitarra en el primero de los cortes, músicos de la Hartford Symphony Orchestra, el baterista Lewis Nash en varios temas, la actriz Anika Noni Rose, una ganadora de un premio Tony por sus actuaciones teatrales, se escucha su voz en el último de los cortes, y la enorme pianista Renée Ronsens, entre la enorme cantidad de músicos que participan y colaboran en este homenaje. En los días posteriores al asesinato de mi hija, recuerda Green, ni siquiera pensaba en tocar o escribir música. Estaba en estado de shock, sufriendo profundamente y tratando de funcionar con coherencia. La familia y los amigos nos rodearon y nos sostuvieron, y recibimos 10.000 comunicaciones. Correos, mails, mensajes de texto, mensajes en Facebook, llamadas de voz, cartas, gente de todo el mundo. La comunidad de músicos estuvo al frente de ese apoyo. Cuando llamé me respondieron, cualquier cosa que necesites, solo tenés que decirlo y allí estaremos. A finales de enero del año 2013, Green sintió que necesitaba volver a un cierto sentido de la rutina, según sus propias palabras. Retomó un régimen de práctica y composición. Poco después, Norman Chesky, copropietario de Chesky Records y del sitio HD Tracks, le tendió una mano con una oferta extraordinaria. Norman se ofreció a donar la producción de una grabación que yo pudiera hacer cuando estuviera listo y a darme la propiedad completa. Me sentí humilde y honrado por su generosidad y comencé a dedicar mis energías al proyecto. En otro pasaje, el saxofonista, recordando a su hija, comenta: a Ana le encantaba cantar y escuchar a los cantantes, y tenía una voz maravillosa para cantar. Así que un álbum dedicado a su memoria tenía que tener cantantes y canciones que fueran importantes para ella, para mí y para mi familia. Escuchamos la primera parte de este álbum fantástico, Beautiful Life, por Jimmy Green, un álbum nominado al Grammy en aquel año, publicó en Macabeño Records el 5 de diciembre del año 2014, con la enorme participación de los músicos antes mencionados, Cyrus Chestnut, Javier Colón, Jonathan Dubois Jr., Kurt Elling, Latanya Farrell, coro de la Linden Christian School, ¿quién más? Christian McRae, Pat Metheny, Lewis Nash y René Ross. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Dress up clothes to wear, bright bows, cute hair are just a part of her story. Heart so big and eyes so bright. God's glory. of joyful memories on earth had a way about her giving lots of hugs each day. She loved to pray and thank God for His blessings. Thoughtful notes for mom and dad. Lots of hugs each day. She loved to pray and thank God for His many blessings. Thoughtful notes for mom and dad. Expressing way about her. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de este disco fenomenal, tanto por su música como el contenido emocional que le dio luz, que lo vio nacer. Recordemos que el saxofonista Jimmy Green perdió a su hija, Ann, en un tiroteo en una escuela primaria, la Sandy Hook, el 14 de diciembre del año 2012. La chiquita tenía apenas 6 añitos. De aquel terrible y doloroso momento surge algo que él mismo comenta en varias de las entrevistas que se le ha hecho. Esto es que el amor gana, ¿no? Logró sobreponerse al terrible dolor y momento que vivió la familia y que vive seguramente la familia. Y decidió homenajear a la memoria de su hija, que le encantaba cantar, que lo hacía muy bien además, según cuenta su padre, con este álbum en el que incluye las voces de varias de las personas o de los cantantes que ella misma escuchaba. Comentábamos también de la enorme cantidad de músicos que desinteresadamente participaron de esta grabación. Básicamente giran o se van alternando en torno al cuarteto con la pianista René Rosnes, el bajista Christian McBride y Lewis Nash en la batería, obviamente Jimmy Green en saxo tenor, soprano y flauta en uno de los temas. El álbum abre con unas voces que se escuchan de una niña chiquita cantando, es la propia Ann, que canta saludos en una celebración navideña en Puerto Rico con su mamá Nelva Márquez y el propio Jimmy tocando el saxo de fondo. Eso fue un año antes de su muerte. Inmediatamente hace su aparición la guitarra de Pat Metheny, es su única aparición en este álbum, para terminar con la voz de la chiquita Anna cantando el himno, siendo acompañada al piano por su mano a Isaiah. Le sigue Last Summer, un tema melancólico interpretado en un cuarteto, en el cuarteto básico que mencionábamos hace un momentito, que evoca las impresiones, los recuerdos, la memoria del saxofonista sobre la fotografía de sus hijos. Es la foto de portada del álbum, una foto realmente lindísima. Ellos de espaldas, abrazados, el patio trasero de la casa de la familia en Winnipeg, Canadá, donde el saxofonista enseñó en la Universidad de Manitoba entre los años 2009 y 2012. Le sigue la voz del tenor Javier Colón, antiguo compañero de Green, quien ganó la edición del año 2011 del programa The Voice de la NBC, con letra del propio Green para este tema When I Come Home. Anna's Way le sigue, originalmente música instrumental, como Anna Grace, en voz de Kurt Elling, acompañada por el coro de niños de la Linden Christian School, formado por compañeros de clase de Anna e Isaiah en Winnipeg. Fue brutal volver a ver a los amigos de Anna, comenta Jimmy Green, sin que Anna estuviera entre ellos. Pero lo superamos de alguna manera y creo que el resultado es muy conmovedor. Kenny Barron se suma para interpretar canciones de Broadway, los únicos dos no originales que escuchaba muchísimo su chiquita. Hablamos de Where Is Love y Maybe. A mi hija le encantaba Annie, recuerda Jimmy Green. Annie usó un musical de Broadway. Y cantaba Maybe a capela con gran afinación y ritmo en la parte trasera del auto cuando íbamos de paseo. La penúltima pista de Beautiful Life, Prayer, Oración, es una adaptación musical de Green del texto del Padre Nuestro, acompañado por el piano de Cyrus Chestnut y la voz de Latanya Farrell, cuyo poderoso contralto encantaba a Anna. La última pista del álbum, Pequeñas Voces, un recitado de Annika Noni Rose, a quien Anna se había hecho fanática luego de verla interpretar el papel de la princesa Tiana en la película de animación La princesa y el sapo. Un recitado de palabras de aliento para Green, el recuerdo de Anna y su familia. La música es un reflejo de la vida. En su mejor momento la música nos transforma y nos transporta a otro lugar. Nos perdemos en ella. Estoy convencido de que hay mucho más por lo que tener esperanza que lo que experimentamos a diario. Así que quería que esta música sirviera de refugio frente a las duras realidades de este mundo. y un lugar en el que poder perderse temporalmente en algo que sea bello e impactante, algo que sea positivo. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Little voices calling. Little voices laughing. Little voices singing. All those precious little voices. Brightening our day, stealing our hearts, shaping our lives. In the blink of an eye, they're gone. Now there's just silence, where those little voices used to be. Now it's up to you. It's up to me. Will you make the choice to be a voice? Will you walk humbly, show mercy, and love your neighbor? Will you love your neighbor? Not fear the neighbor who looks different than you, or hurt the neighbor who thinks differently than you do, but will you love your neighbor? Will you love yourself? Will you teach a child today? Will you be your brother's keeper? Will you make someone smile? Will you do all you can to love, to forgive, to include, to help, so that the millions of little voices who are still here to brighten our days, steal our hearts, and shape our lives can grow tall and strong and learn from us how to forgive and love. Learn from us how to help and to include. And eventually, one day, become the big, confident voices that will change our world and make it better than it is today. Beautiful Life por Jimmy Green, publicó McAvenue Records 5 de diciembre del año 2014. No vamos a volver a repetir la enorme cantidad de músicos que participan en esta grabación. Sí mencionar el cuarteto estable que ha participado como base de este álbum. Hablamos del pianista René Rosnes, el bajista Christian McBride y el baterista Lewis Nash, con la inclusión de esa gran cantidad de músicos que participan, amigos de Jimmy Green, una colaboración y una participación desinteresada, absolutamente desinteresada, dado el espíritu del proyecto. Ustedes sabrán, recordarán al principio de nuestro espacio, comentábamos, ¿no?, un álbum dedicado a la memoria de su hijita Ana, fallecida en ese ataque brutal, un tiroteo de un loco armado que irrumpió en la escuela primaria Sandy Hook, el 14 de diciembre del año 2012, matando a 19 niños y 6 maestros. Un hecho que se nos ocurre imposible de sondear y de calcular, el horror, el dolor de la familia ante tamaña pérdida. Beautiful Life tuvo un segundo volumen con Flowers, Beautiful Lace volumen 2, publicado por el mismo sello Macabre Records el 28 de abril del año 2017. La continuidad en el homenaje a la memoria de su hijita, con un, si se quiere, con un ánimo diferente, quizás, no vamos a decir recuperada de esa enorme pérdida, pero con una visión diferente, con esta cosa de que la vida continúa, el amor gana, por ahí comentaba Green en algún pasaje de largas entrevistas que ha conseguido luego de este proyecto, su primer y segundo proyecto, The Beautiful Life. La responsabilidad o el recuerdo de mantener viva la memoria no ha recaído en la música del saxofonista Jimmy Green, sino que junto a su esposa Nalva Márquez Green han continuado el legado a través del proyecto Ana Grace, una organización artística comunitaria sin fines de lucro, además de haber participado activamente en la campaña por el control de armas, una lucha constante y muy ardua allí en el país del norte, ¿no? Donde son recurrentes los ataques de personas armadas, dada la libre circulación y la libre compra-venta de armas allí en el país del norte, que constantemente cubra vidas de inocentes, en este caso de 19 niños y 9 maestros en aquel ataque a la escuela primaria de Sandy Hook. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con el completo del día de hoy. Gabito Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.